muy importante en el ANSES, pero a su vez el otro día hubo un acto, hay sectores de la ciudad de Concordia, sectores barriales que está bueno, que lo posicionan en el escenario electoral. Como que, bueno, vamos a hablar con él, obviamente que es una figura reconocida, jugó un rol clave en los últimos consejos deliberantes, hablamos de Alberto El Chelo Saoeco que está con nosotros. ¿Cómo estás, Chelo? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Buenos días, Pablo. Buenos días acá al amigo acá del equipo, al operador técnico y por supuesto a toda la vasta audiencia de esta emisora de radio que tiene una vida, una trayectoria principalmente aquí en la zona sur de nuestra ciudad. Ahí está, Chelo. ANSES, intenso te tocó. Primero te tocó una época en la cual el ANSES jugó un rol importante, en la Argentina, pero acá en la provincia y tu zona, tu región, laburo importante o no. Sí. Para arrancar, arrancamos en plena pandemia con las puertas cerradas de ANSES, con un ingreso familiar de emergencia, que fue el famoso IFE, que se hizo a puerta cerrada, o sea, todo de forma virtual. Entonces, tuvimos que empezar a ver de qué manera podíamos ayudar a esas personas que puedan ingresar a la virtualidad, a hacer un trámite, a tener una ayuda económica, a sustentar sus hogares, a sobrellevar, digamos, la cuestión económica y social. Y bueno, a partir de ahí empezamos a, con las puertas cerradas, vuelvo a repetir, ¿no? Es increíble lo que ha pasado. Empezamos a ver dónde estaban las personas y estaban en los bancos, estaban en el correo, en las bocas de pago, tratando de resolver una cuenta bancaria que estaba inactiva. Todas esas cuestiones nos hizo acercar con instituciones públicas y privadas y empezamos a buscarle la vuelta de cómo ayudarlos para que más de 30.000 personas en Concordia puedan acceder a este beneficio. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que siguió fue en mayo del 2020 declaran de como esencial al organismo ANSES, ya estaba Roberta de directora ejecutiva, y se abrieron las puertas y empezamos a trabajar con muy poquito personal. Seguro, los turnos bien distanciados, fue toda una. Y bueno, y empezamos a ver también otro problema, las personas principalmente que estaban alejadas del casco urbano de Concordia, no solamente a nivel departamental, sino de otros departamentos que dependen de Concordia. Yo siempre digo que nuestra ANSES es regional, gran parte de la costa del río Uruguay, el centro y norte de la provincia, y que antes ANSES llegaba con lo que llamaban puntos de contacto, que iba una unidad móvil al territorio en tres o cuatro localidades de la provincia: Federal, Feliciano, San Jaime, Sauce. Y dijimos, bueno, tenemos pocos recursos humanos, que eso es lo que nos encontramos y hasta el día de hoy no podemos resolver, pero vamos a llegarnos con quienes están en el frente de batalla, que son los municipios. Entonces me apersoné en cada uno de los, con cada uno de los intendentes de localidades y le pedí colaboración, un espacio físico, un par de personas para que nos ayuden con el protocolo de seguridad e higiene en ese momento que nos exigía el organismo para poder atender, una mampara, el alcohol en gel, bueno, todos los Buena elementos. respuesta de los intendentes igual. Buena respuesta porque de ese modo ellos les servía que resolvamos los trámites en el lugar sin que la gente se tenga que movilizar o les pasaba a algún municipio que a veces no tenían ni siquiera un vehículo para poder trasladar a las personas y tenían que pagarle hasta un remis, digamos, para que vayan cuatro o cinco personas hasta Concordia. Entonces, armé un cronograma, empezamos a planificar, empezamos a incorporar cada vez más hasta que el mismo gerente de ANSES tuvo que ponerse a la par de los operadores porque nos faltaba personal. Entonces, bueno, entré, me senté al lado tuyo como operador. Y empecé a aprender los trámites técnicos, ¿no? Y bueno, de ese modo, soy uno de los que por ahí voy a acompañar, que en realidad mi rol sería ir a supervisar el trabajo, pero bueno, me sumo a la atención. Bien. Y ahora se viene una apertura más. Y hoy estamos, con el correr de estos 2 años y medio, un poquito más, casi 3 años que vamos a cumplir en el organismo, tenemos atendiendo 20 localidades de la provincia con ANSES Concordia. Tenemos dos oficinas, bien sabe la gente que está una en calle Buenos Aires, en la otra está en calle Irigoyen y Roque Sanz Peña, y coordinamos. Entonces nos repartimos por ahí todas estas localidades y estamos llegando. En este momento el móvil nuestro está en La Criolla cumpliendo su rol, mañana está en Colonia Yuy, y así nos repartimos todo el mes en la medida de nuestras posibilidades. Y ahora sí, la apertura confirmada, lo que va a ser Feliciano, ¿no? Bueno, ahí van a tener, ahí tenemos novedades. Primicia, sí, efectivamente. Después de tanto esfuerzo y de un par de viajes a Buenos Aires, de gestiones de los propios intendentes, que bueno, cada quien ve a quién puede llegar a gestionar o apoyar una determinada gestión, se logró algo muy soñado, porque desde que se creó el ANSES hasta ahora no tenían oficinas, lugares emblemáticos, federal, digamos, con la población que tiene, Feliciano. Bueno, esta gestión de gobierno de ANSES con el gobierno nacional va a dejar inaugurado este año, si Dios quiere, dos nuevas oficinas en Concordia, que no es, digo, que depende de Concordia, que no es poca cosa, porque, digamos, se necesitan recursos económicos, no solamente en cuanto a infraestructura, sino recursos humanos. Seguro, sino personal, un presupuesto en informática, en capacitación. Bueno, mañana, en horas del mediodía, 13:30 para ser más exacto, nos vamos a trasladar a Feliciano a inaugurar una oficina. Hasta hace unos días estuvieron en Concordia los chicos que van a hacer la atención. Capacitándose. Bien. Así que bueno, sigue avanzamos. Obviamente centralizado en lo que es Concordia. Sí, bueno. Imagínate cómo descomprimís Concordia también, ¿no? Uf. Y para esa gente, que la distancia que tenemos, digamos, que tienen, que lo más cercano que tenían era que tienen, digamos, en la oficina de Chajarí, que depende de nosotros, o sea, del centro y norte de la provincia solamente tenemos dos oficinas bien constituidas, Chajarí y Villaguay, pero tampoco hacían todos los trámites, o sea, se les fue agregando otros trámites, porque si no también esa gente de Chajarí o de Villaguay tenían que venir hasta la ciudad de Concordia. Por ejemplo, el tema de la parte previsional. Ahí está. Eso sí, lo está centralizado acá. Y una... esto que te... sí. No, decime. Perdón. No, una novedad antes de salirnos por ahí del enfoque de estrictamente de ANSES. La novedad, digamos, también tiene que ver con un servicio que hemos incorporado en ANSES Uday Concordia, otra de las obras que vamos a dejar, que ya está funcionando, que tiene que ver con el RENAPER. Hoy Uday Concordia de ANSES tiene una oficina del RENAPER única en toda la región. Después la tiene Paraná y creo que Gualeguaychú. O sea, fue a raíz de que, primero, digamos, porque quedaban espacios vacíos, se nos va jubilando gente y no se reemplaza. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, porque también a diario nos toca pasar, estamos cerquita del registro civil de la provincia y veíamos muchas personas, digamos, con la necesidad de efectuar sus trámites. Y yo creo que vino Concordia, creció mucho, y depende de muchas localidades de nosotros, de la ciudad, y brindarle un servicio más de esto que está funcionando, la verdad que muy bien a través de la aplicación Mi Argentina, es algo para celebrar, que tampoco lo inauguramos, no hicimos nada extraordinario, pero hoy está funcionando. Hoy lo está en ANSES Concordia. Yo cuando te presentaba recién, Chelo, hablé de el rol. ¿Cómo ha centralizado ANSES? Pero para bien, ¿no? Para beneficio. Y hay una cuestión que yo te lo voy a decir por mensajes que han llegado cuando hablamos. Hay una cuestión humana que ha jugado un papel importante. No sé si es por la gestión tuya. Bueno, te hemos visto trabajando en la puerta, atendiendo a la gente. Pero es increíble cómo ha concentrado los trámites ANSES, ¿o no? Muchas personas. Es difícil por ahí encarar con tan pocos recursos humanos una gestión de estas características, pero la escucha, o sea, el acompañamiento. Sí, eso juega un rol importante. El policía que está ahí te dice, la gente, che, vos sabés que me ayudó el policía con el número, me guió. hay una cuestión humana, sí, que está buena. No, no, increíble. O sea, hemos tenido que hacer algunos cambios también. No, no, no te voy a negar, digamos. Mm-hmm. Hubo hay un chip alguna, también que hay que cambiar, ¿o no? Hay algunas cuestiones que está del mismo personal, digamos, de seguridad. Alguna lo hemos podido salvar, conversar. Hubo algunos cambios también de algunos efectivos. Eso lo vamos viendo todo el tiempo porque uh-huh. tiene que ser un organismo empático. O sea, uh-huh. está la mayor vulnerabilidad. Sí, ahí es verdad. Uh-huh. En, digamos, todos los días. Uh-huh. Entonces, la gente que se llega con un problema busca una solución y no quiere irse con otro problema más grande, digamos, ¿no? Con una carga negativa. Y ahí es donde debemos estar. Ahora no más. Yo, pero la eso ha que... sido un cambio, Chelo. Sí, la administración pública, sí, sí. Que vos decías, chocabas ahí con el trámite burocrático, te mandaban de una oficina a otro. Es que yo no me voy a olvidar cuando arranqué y hasta me cargaban, digamos, con el personaje Gasalla, viste, para atrás. Para atrás, claro, te acordás, Pablito, no, terrible. Me llegaban algunos, vi algunas cosas armadas y en las primeras muestras en la red, porque empecé a hacer un poquito de redes, digamos, como para llegar con algunas comunicaciones oficiales. Uh-huh. Y era, no te voy a negar, digamos, algunas críticas en relación a la atención. Y bueno, todo eso creo que se fue mejorando, digamos, ¿no? Sí, sí. Y muy importante el cambio, ¿eh? Muy importante. Y aparte, hasta... si te lo manifiestan, es porque está pasando. Bueno, con esto de la falta hubo que hacer magia y seguimos haciendo, porque ahora nomás viene jueves, viernes santo, por la Semana Santa, y nosotros desde el organismo ya estamos ofreciendo al personal, a ver Pablo, Mariana, tenemos esta oferta de operativos, querés trabajar, se te paga tanto, digamos, la hora. Y me acuerdo que cuando empezamos a trabajar fin de semana y feriado, que propusimos los sábados, uh-huh. hasta la gente venía, señor, se habrán equivocado, me dio turno para el sábado. No, no, señora, venga con tranquilidad que se la va a atender. Cuidado. Por ejemplo, con algunas atenciones presenciales, ahora hay operativos más bien virtuales para responder las personas que hacen trámites de forma virtual. Y me acuerdo que hasta los gremios, que tenemos cuatro gremios que nuclean en el al personal del organismo, al principio es como que chocó, o sea, tuvimos alguna reunión con el personal y le digo, vamos a sentarnos, claro, y vamos a escuchar al personal, porque uno le ofrece, pero no es que lo está explotando, le ofrece. Ahora, vos no querés hacer el operativo, no hay ningún problema. Uh-huh, uh-huh. Lo harán dos, claro, cuatro, opcional. Seis. Uh-huh. Es opcional, por supuesto, no es una obligación. Y obviamente obligación. Que hubo un entendimiento de los sectores. Sí, que... sí, ah, sí, vale. No, pero el diálogo es lo mejor, digamos, que nos puede pasar en todos los órdenes de la vida. En eso estoy totalmente convencido. Uh-huh. Y con los cuatro gremios trabajamos fenomenal. Y antes de cambiar, quiero hablar un poquito de lo que fue el sábado. ¿Sigue la demanda del personal hoy? Con este crecimiento, sí, de Concordia, si bien descomprimimos, sí, con las oficinas, uno entiende que el personal siempre es fundamental. Nosotros, para solamente en UDA y Concordia, cuando se crea la oficina, se crean con 41 personas. Hoy estamos con 21 personas que se fueron, digamos, jubilando y no fueron reemplazadas. El único cargo que hoy se incorporó fueron los jefes, digamos, de las oficinas, pero después no entró una sola persona más. La última vez que entró gente en ANSES Concordia fue cuando se inaugura en el 2014 la oficina de calle Buenos Aires. Ahí enfrente del ferro. Exacto. Entonces, hubo personal de ANSES Concordia que se trasladó a la UDAI 2 de calle Buenos Aires porque se necesitaba gente con experiencia, y fue ahí que se incorporaron algunas personas al organismo. Uh-huh. Pero sí, esa es la parte más compleja, que lo he hablado personalmente con la directora ejecutiva, Fernanda Raberta, y bueno, tiene que ver con un decreto que uh-huh. hubo con el tema de la pandemia, la situación socioeconómica, que prohíbe el ingreso de más personal. Uh-huh. Entonces, claro, el congelamiento de la planta, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, la única manera de poder sumar, que se le, que le encontró la vuelta al organismo, es creando nuevas oficinas. Perfecto. Y hoy estamos, creo que inaugurando a nivel país, ¿no? La número 52 mañana. En todo el territorio nacional. Chelo, obviamente que ingresás en un nuevo desafío ahora que tiene que ver con lo político, por lo que pasó, porque dimos la noticia en el día de ayer que tiene que ver con el escenario electoral. Pero te quiero preguntar antes de meternos de lleno, ¿no? Porque es un desafío importante, un escenario complejo de la Argentina. Es una situación compleja la de Concordia, ¿no? ¿Y por qué te lo pregunto, más allá de que todos sabemos? Porque mucho pasa por ANSES también, para saber los números o la situación real de, la, de Concordia o no. Tenemos la base de datos más importante del país. Uh-huh. O sea, todos los organismos municipal, provincial y los organismos nacionales toman la base de datos para cualquier cosa para hacer, digamos, para lo que sea. Por eso, en la medida de nuestra posibilidad, como siempre lo digo, a nuestra capacidad operativa, he tenido permanentemente reuniones con la Municipalidad de Concordia y todos los municipios, que nos quieren hacer formar parte de, estoy en la integrando la comisión de primera infancia, organizamos con desarrollo humano los operativos barriales en Concordia, y que a la falta de personal me van a ver muchas veces con la computadora ANSES y el banner instalado en los abordajes, atendiendo directamente a las personas. Porque nosotros planificamos, ya no a 60, sino a 90 días estamos planificando, porque tenemos una sola unidad móvil, si cuando está ocupada, tenemos que, yo para venir hasta acá, bueno, mi vehículo personal, y es así, digamos, ¿no? Ya tenemos un orden preestablecido. Entonces, para cualquier actividad, después... O sea, la misma una lectura importante de la ciudad de Concordia. Sin duda, ¿no? Sin duda que sí, porque a nosotros nos piden, a ver, estamos en para tomar alguna decisión política en el orden municipal. Chelo, ¿cuántas AUH tenemos en Concordia? La tarjeta alimentar, ¿no? ¿Cuántas? Si bien la tarjeta alimentar, por ejemplo, es algo que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, bueno, todo confluye en ANSES. Seguro, o sea, por lo menos pasa, te digo, y te claro, la data. Claro. Uh-huh. Entonces, ahora nomás estamos trabajando, que acá te traí un folletito, de las inscripciones 2023 del Progresar. Uh-huh. Bueno, nos pasó que veíamos en el sistema, porque nosotros tenemos un tablero de control que se llama en el portal, que miramos a ver cuántos inscriptos hay del Progresar. Veíamos muy baja la inscripción a mediados. Le digo, salgamos ya. Me dice mi equipo de conducción de ANSES, que están en la coordinadora por cada una de las áreas, los supervisores. Me dice, Alberto, pero a ver, no tenemos personal. Hagamos igual el compromiso y iré personalmente a dar las charlas. Así que estuve ya por Comercio 2, bien, con varias divisiones, estuve en la Escuela 11 Esteban Zorraquín, ahora tengo programado con la Escuela La Bianca, con la Escuela Uruguay también, que nos pidieron. Y nos dimos cuenta que entre el universo de chicos de un aula, porque le digo, ármenme grupos de 40 como para que nos entendamos y podamos dialogar. Claro, un ida y vuelta también. Claro. Y pedíamos que levanten la mano quién tenía la beca Progresar. Señor, es la beca de Entre Ríos. No, Beca Progresar es un programa nacional. La beca Entre Ríos. Se queda con el becario. Sí, que es el que más difusión ha tenido, el que más por ahí territorio, que tiene por ahí otros recursos. Y bueno, cuando le decimos que la beca nacional tuvo un 22% de aumento, que cobraban 7.400 pesos, que ahora están cobrando 9.000 pesos, que es de 10 cuotas, este gobierno la amplió a todo el año, todas las 12 cuotas, que tienen una tarjeta de débito para comprar en un comercio, los que están adheridos, con un descuento, que pueden hacer un curso de idiomas y pueden cobrar un adicional de 6.000 pesos, que tienen un plus por la conectividad. La verdad que los gurises te entran a mirar, viste, de una manera estupenda, ¿no? Uh-huh. Me dice, ¿Y cómo hay que hacer? Bueno, miren, le digo, llevamos folletos, vieron este código QR y entraban ahí los gurises a inscribirse de forma online. Por eso no tuvimos tanta cantidad de chicos. Claro, ¿qué nos pasó? Con esto de la promoción, el día viernes, que era el día que cerraba la inscripción del Progresar, porque era todo el mes de marzo nomás, teníamos una cola que me querían matar ahí del personal. Me imagino, imagino. Pero mirá qué bueno, ¿por qué? Porque a pesar de que muchos, dependiendo del establecimiento, muchos acceden a la tecnología, tienen un teléfono para poder hacerlo y lo hacen sin dificultades. Muchos se encuentran que no tienen actualizado por ahí un correo electrónico, un número de teléfono, tienen que venir a ANSES a actualizar los datos, y otros que no tienen los medios electrónicos. Entonces, le entregamos el formulario en papel, lo llenan por el establecimiento educativo y se acercan de forma presencial a inscribirse para la beca. Así que, por contarte, digamos, uno de los últimos beneficios que tenemos una buena base, digamos, y ¿no? Que es a un sector clave también, ¿no? Que son los pibes. Uno dice buscar un cambio paradigmático y aquí por la juventud, y está bueno acompañarlos, ¿eh? Y de esa manera pueden terminar los estudios. Y te encontrás con cada situación que por ahí a veces los gurises no se animan, y cuando hacíamos los cortes para el recreo, para esperar, digamos, un próximo curso. Venían y te decían, pero mire, señor, yo no cobré ni el año pasado ni este año, me la rechazaron. Y le digo, porque hablábamos de hay tope como todo, ¿no? Vos en tu casa, vos tenés idea cuánto cobran, hay tres salarios mínimo vital y móvil, ¿cuánto está hoy el salario, señor? Y hoy tres, en ese momento que dimos las charlas al principio de marzo, estaban 210 mil pesos aproximadamente. Ahora se va un poquito más porque son 88 mil por tres, digamos, ¿no? Entonces, pero si mi casa, mi mamá es ama de casa y tenemos un kiosquito nomás, dice este, y miramos en el sistema esa situación y claro, figura con el papá camionero. Entonces, superaban, ¿qué pasó? Cuando nos manifiestan tan separados. Le digo, venite con tu mamá mañana mismo a nuestras oficinas, hacemos una declaración jurada, y así pudimos resolver. Hoy está este chico aprobado y está esperando ansioso, digamos, poder cobrar, ¿no? Qué bueno esa ayuda. Y bueno, y ahí entraste en un desafío. Te preguntaba esto para sacar una lectura de Concordia a partir de los datos que manejan CES. Un desafío, ¿no? Un grupo de gente, a los cuales conozco a varios, te convocó y te posiciona como en el escenario electoral que se viene rápidamente. ¿Cómo lo estás viviendo esto, Chelo? Bueno, enamorado de la vocación de servicio. Se ríen a veces cuando llego a algún lugar y le digo, me enamoré de ANSES. Pero así me lo hice, digamos, cuando fui concejal, cuando estuve en la comisión vecinal, cuando estuve al frente de como presidente de cooperadoras primarias, secundarias de mi barrio. La mayor parte de cargos de mi vida fueron ad honorem. Y así lo estoy haciendo actualmente. Estoy el presidente de la Asociación Nuevo Compromiso Generacional, una ONG con personalidad jurídica, en el cual llevamos acciones diariamente. Ahora, claro, en los próximos días... Contado mucho a lo social, ¿no? Que está bueno. En los próximos días, y ante la falta de respuesta por mi propio organismo, porque me han llegado agrupaciones de jubilados pidiéndome un equipo informático o una impresora. Le digo, la verdad que acá nosotros no podemos tocar nada porque, digamos, la confidencialidad es muy una cuestión muy muy delicada que cuida mucho el organismo. No se puede sacar nada de acá. Entonces, voy a utilizar la ONG. Vamos a mandar nota acá ya. Bueno, estoy a la espera de que me lleguen los primeros tres equipos informáticos completos para en la semana que viene, si Dios quiere, apersonarme, digamos, en algún centro de jubilado y entregarles para que puedan sacar turnos, para que puedan facilitar, digamos, el acceso a las personas. Es decir, nunca dejé de hacer lo que hice siempre. Por eso no importan los cargos. Uno siempre debe ser consciente que está de forma circunstancial. Y si vos tenés ese respeto, esa tolerancia, esa forma de trabajar, lo vas a hacer en cualquier ámbito. Lo que uno puede ver de afuera es mucha experiencia tuviste en lo que es el poder legislativo local, cuando en un consejo, es más, te tocó lidiar en una brava, me acuerdo, del otro lado. Pero esto me parece que es una experiencia casi sí, rozando el ejecutivo, ¿no? Que y, tenés que estar, ¿o no? Y seguro, seguro, es un cargo ejecutivo. En el ámbito legislativo, la experiencia fue fabulosa, porque fueron 4 años primeros que fui oposición. Éramos todos justicialistas. Por eso, te tocó brava, decían, pero éramos, estaba, ¿no? Éramos todos justicialistas, pero teníamos nuestras diferencias, uh-huh. y la verdad es que la hice notar. Uh-huh. Marqué, digamos, mis puntos de vista, y después los 4 años siguientes, que fueron dentro del oficialismo, que fue otra rica experiencia, porque pudimos nutrirnos de otros accesos, de otras herramientas para responder a las personas. Y bueno, todo hace a la experiencia que uno va sumando. Que es muy rica en todos los aspectos, ¿no? Todo suma. Pero se abre un desafío importante, que es involucrarte en el escenario electoral. ¿Esto cómo surge, Chelo? Más allá de que sabemos que hay compañeros que te convocaron, te lo plantearon, va surgiendo de ahí. Pero también está tu decisión, ¿o no? Sí, claro. Yo siempre digo que no tomo ninguna decisión solo, o sea, siempre lo hago en el conjunto, en todos los ámbitos. Siempre hablé en plural cuando estaba en el consejo y era solo mi alma, porque para colmo no tenía al principio un personal, digamos, a cargo. Pero siempre hablo porque siempre trabajé con los barrios, con los presidentes barriales, con bueno, acá había mucho el sábado, ¿no? Bueno, el sábado respondí a una convocatoria que estaba programada para el miércoles pasado, pero diluvió ese día. Me acuerdo, estábamos en Federación atendiendo y le digo, muchacho, a algunos compañeros y compañeras, están seguros que, dice, si vos querés, esperamos hasta las 3 de la tarde. Bueno, se esperó hasta ahí más o menos horario y como seguía, se suspendió. La realización del sábado en el Sindicato Panadero, primero agradecerle a Pico, bueno, sí, porque no. Ya le mandamos saludos, ¿no, Pablito? No, contando tu noticia. Sí, nos abrió las puertas como ya lo había hecho su padre, como otros sindicatos que están a disposición en abrir el diálogo, el que tengamos lugares como para poder debatir ideas, donde podamos establecer la escucha. En este ámbito, digamos, de la política, también hay mucho enojo en las personas, muchas veces porque, bueno, promesas incumplidas, en otros casos porque, bueno, no ha llegado esa respuesta que esperaban y vieron que en otros lugares sí han llegado obras que uno la celebra, ¿no? Uh-huh. Yo decía, también hablemos de las obras públicas que están en ejecución, otras que se inauguraron hace poco, uh-huh. Lo que fue la transformación de la avenida Vuelta Obligado, entre Villa Sorraquinios, Valdo Mañasco, la Ruta 4, ex Ruta 4, y así podríamos, y otras que están en la planta transformadora. Sí, sí, sí, de sí. agua potable que la que costanera viene. Joan Nebel está cambiando. Sí, no sí, hay sí. Obra. Entonces eso por un lado y por el otro nos preocupa y creo que nos debe ocupar en el conjunto de la sociedad y sobre todo aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad a elaborar un proyecto para enfrentar la pobreza de la ciudad. No podemos ir a ningún lado sin evadir este tema con los índices, más allá de la explicación técnica que coincidimos, o sea, que es una ciudad de oportunidades, que es una ciudad, digamos, que crece por un lado, pero a su vez paralelamente tiene esto, digamos, de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Fuera de micrófono hablamos con vos de techo, trabajo y vivienda, temas que tienen que formar de parte de las agendas y de los debates. Uh-huh. O sea, a ver, también uno para esta charla nomás del sábado, para ser serio, uh-huh. porque uno puede hablar de las cosas lindas que espera la gente que le digamos, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. ¿Cuántas viviendas hacen falta? Bueno, Quédese tranquilo, uh-huh. Vamos a llevar esta respuesta. Yo estoy usurpando, no, uh-huh. No se preocupe, vamos a expropiar, vamos a comprar, seguro, vamos seguro, a hacer esto. Y con cosas utópicas que después no terminan pasando. Uh-huh. Y la gente se enoja más, uh-huh. con la política, que hace mal enojarse uh-huh. con la política. La política es el acto democrático más hermoso sí, que tenemos en la historia. ¿No? ¿No? Uh-huh. Sino con algunos políticos que trabajan de una manera. Entonces, a ver, mandé a pedir el presupuesto general de gasto y cálculos de recursos de la administración municipal en cuanto se prevé, digamos, la ejecución de este año, que lo vota el Consejo Deliberante, lo sé más que bien, digamos, todos los años, la ordenanza tributaria. Si vos sabés que la municipalidad tiene comprometido el 70% en gastos corrientes, ¿cómo pensás hacer, digamos, o anunciar determinadas obras en la ciudad? Está bien, uno, si es positivo, dice, bueno, ganamos, gana la municipalidad, gana la provincia, gana la nación, tener los tres niveles de gobierno, uh-huh. Coparticipar. Más fácil gestionarlo, sí. ¿No? Entonces, bueno, podés llegar a reunir recursos. Yo me acuerdo del tema del asfalto de vuelta obligado. Sí. Me cansé de presentar, digamos, el proyecto. Bueno, lo armó la CAFEC. Tenemos un equipo de ingenieros ahí muy importante. Estaba todo muy lindo, precioso el proyecto. Pero no había presupuesto en la municipalidad para encarar una obra de esa característica. Entonces, me acuerdo que estuvo Gustavo, a ver, Chelo, vamos a elevarlo para que Vialidad Provincial, a ver si lo pueden hacer a nivel provincia. No había fondo en ese momento en provincia. Busquemos, después vino Enrique, busquemos financiamiento en nación. Uh-huh. No es fácil, digo, para poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces, de esa manera nos va a permitir crecer en comunidad. Uh-huh. Si hablamos con lo que podemos, lo que es viable, uh-huh. digamos, llegar a construir. Que yo creo que es posible una ciudad más segura, con más vivienda, trabajando de la mano con lo público y lo privado, con empleo. ¿No? Viste que los índices son fríos, pero te tiran datos importantes. Viste que tiraron el índice de pobreza, ver el 55% duele. Sí, ¿no? Obviamente. Pero después te enterás que el 3,6% de desocupación, un número muy bajo para una ciudad como Concordia. Entonces nos planteamos, che, estamos pagando mal, la inflación obviamente te atora. En esta plataforma que empezás a armar, la generación y la oficialización del trabajo van a ser aspectos importantes, ¿o no? Por supuesto. De hecho, yo tengo como base los más de 100 proyectos por año que presenté en el Consejo Deliberante. Lo has presentado en el programa también, ¿no? Claro, han estado en la administración municipal. El otro día me llamaba una persona, digamos, precandidata a intendente para pedirme el proyecto del boleto educativo gratuito, ¿no? Me acordaba de la lucha. Bueno, ahí tenés algo que parece tan simple, no se pudo dar, digamos, en el ámbito de la ciudad. Hay realidades que uno tiene que poner sobre la mesa, ¿no? La Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros, que trabaja de forma privada, pero son cooperativas. Hay un montón de cuestiones que en el momento, digamos, de tomar en serio un tema así y de buscar la manera de aprobarlo, hay que tener en cuenta quiénes va a solventar, digamos, todos esos recursos. Digo, para citar otro ejemplo. Pero proyectos. Recuerdo charlando en la charla de debate que tuvimos, el mercado concentrador en Concordia genera trabajo. ¿Cuán necesario sería en estos momentos de crisis que estamos sobrellevando? Mercado central en Buenos Aires. Bueno, ahí tenés. Entonces, digo, hay que buscarle la vuelta. Uh-huh. Y yo creo que se puede si se trabaja en forma mancomunada con toda la sociedad. Bueno, vos nombraste algo importante, sí. ¿No? La pata del Estado, pero la pata del privado. Y Concordia, como ciudad, con su idiosincrasia, requiere fundamentalmente el sector privado. ¿Cómo estás viendo esto? Abrir la posibilidad de empezar a tener reuniones con el sector productivo, turístico, privado, que hoy en Concordia es importante. Sí, yo prácticamente he charlado desde siempre con todos los sectores. Mm. No te olvides que, arrancando nomás y volviendo a la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, uh-huh. que todo pasa por ANSES. No te olvides que se pagó así como el IFE a lo más vulnerable, se pagó a los privados el ATP, sí, digamos, ATP, ¿no? Fundamental. Entonces, gracias a eso pudieron estar muchas pymes principalmente en pie, porque decían de otra manera, si no hubiéramos tenido el 50% que le pagaba a través de AFIP, le pagaban, digamos, a los trabajadores, no hubieran podido sostenerlo porque no tenían ingreso, y era real, digamos, ¿no? Entonces, nunca he dejado de dialogar, de charlar y de buscar la manera de si no lo podíamos resolver desde ANSES. Uh-huh. Estuvimos generando reuniones con la AFIP, tenemos contacto con... Uh-huh. Creo que con todos, digamos, ¿no? Por nuestra parte. Y sabemos de los problemas, sabemos del tema de la presión tributaria que sufren, que es una de las cuestiones a debatir, que se ha venido debatiendo en los últimos años, pero bueno, no se ha encontrado la forma o la decisión política de oxigenar eso para que nos permita que en nuestro parque industrial tenga más empresas radicadas en el lugar. Ahora, siempre decimos, ¿no? Lo bueno hay que también decirlo. Ahora la gestión municipal está, digamos, haciendo un fuerte avance con respecto al pago de la energía. El pago de la energía, ¿no? ¿Cómo ves el tema energético, sí, teniendo en cuenta? Otro tema, sí. Y que ya lo he hablado con vos, pero sí. Te digo, algunos lo tiran como que es aprovechamiento político. Bueno, si te impacta positivamente, hay un proyecto del senador Cuéder, ¿no? Que tiene que ver con la tarifa diferenciada para Entre Ríos, más allá de la provincialización de Salto Grande. Porque eso, uno dice, ¿eso impacta directo para seducir a empresas que vengan a Concordia o no? ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, totalmente. Concordia y la región, bueno, siempre se dijo, ¿no?, de esta diferencialización de lo que paga un porteño a lo que paga, digamos, un provinciano de Entre Ríos, ¿no?, de acá de Concordia, teniendo la represa hidroeléctrica acá al lado. Lo veo, digamos, en este escenario político poco viable, digamos, ¿no? Uh-huh. Si tengo que ser sincero. Uh-huh. La provincialización, ¿no?, te la dejo aparte porque ya ahí entran dos países, es una cuestión posiblemente mucho más difícil. Pero no pudimos bajar el IVA, por un lado, bajar el costo de traslado de la energía. Me parece que por eso, y entró a la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos más cerca que otros momentos. Y uno se pone contento. Si hay aprovechamiento político, esto, bueno, sería otra cuestión. Pero si impactan en el vecino... Sí. No, a mí me parece bárbaro lo que se está haciendo, que haya llegado el momento. Y esté en la agenda, como dijimos. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que si se sigue militando, como solemos decir a veces los trabajadores sociales, el proyecto... Se puede alcanzar un logro. No es fácil, no hay que engañarse, porque dependen de mayorías. Hoy le pasará, digamos, al turco, que al tener un bloque minoritario, hay que sacar el despacho difícil, a favor, pero digamos, ¿no? Que uno hace lectura, yo, más allá que te guste o no, Edgardo Cuéder, el turco, esta rotura puede ser hasta importante, pero es un análisis que uno hace. Sí, sí. No es el. Hay otros proyectos también, digamos, y lo mismo en la provincia de Entre Ríos respecto a esto, ¿no? Pero ojalá que prosperen para el bien de los concordenses. Yo creo que son cargos claves de los legisladores, son nuestros representantes, o sea, los que tienen que llevar las inquietudes y las respuestas a la gente, ¿no? Chelo, te tengo que despedir porque está Horacio afuera. Dale. Si bien lo quiere mucho Horacio Freud a Chelo, hemos trabajado mucho con Ciencia Animal, siempre habla de vos. Te quiero preguntar, obviamente que apareció Sadoico Conducción 2023, pero uno te pregunta, che, mirá que está la intendencia. Yo una vez dije, me acuerdo acá en una editorial, Sadoico sería un buen legislador provincial, lo tiré yo a esto en un momento. ¿Por qué sector te gustaría ir? Bueno, soy justicialista, digamos, ¿no? Ahora, lo que yo le decía, primero, súper agradecido de corazón de que me inviten, voy a ir las veces que sea necesario, organizaremos agenda y debatamos y armemos proyectos, tengamos propuestas, pero esperemos los tiempos necesarios. Yo creo que no hay que apresurarse, y más cuando uno está en una gestión. O sea, la mejor política que podemos hacerlo todos los días es trabajando por la gente y respondiendo a lo que nos pide. Se habla de peronismo, Chelo, te lo digo porque se habla, ¿no, Pablito? Sí. ¿Sabés lo que me decían algunos? Falta la mística, ¿no? Algunos querían ir con... no, le digo, esperen un poquito, pará. Tranqui. Y obviamente... Pero bueno, está bueno que haya entusiasmo. Seguro, no te pido que me avances mucho, pero te pregunto rápido y en función del tiempo, obviamente que estás al tanto del escenario, los nombres propios que suenan, no te pido que me hables de cada puntual, dentro de lo que es el espacio del justicialismo. Me imagino que estás al tanto, pero también estás viendo lo que pasa en el sector de la oposición. Si te toca, obviamente, disputar una contienda electoral, estás viendo, estás analizando, puntualmente Concordia te hablo. Cuando después que pasa al otro día de las elecciones, que uno toma un cargo de responsabilidad en las funciones que he tenido, lo veo como una vuelta de página y atiendo a todo el mundo. O sea que a mí en estos momentos me suena el teléfono por una concejal de la oposición o del oficialismo, un legislador provincial, nacional, un intendente de un partido o del otro. A todos los tratamos por iguales, eso lo entendí de esa manera. Tengo excelente diálogo con todas las partes y lo voy a seguir haciendo de esa manera. Y con esto te quiero decir que tengo diálogo, que escucho y que juntos muchas veces debatimos y no coincidimos, ¿no? Con ellos. Pero vos sabés que es bueno lo que decís. ¿Por qué, tío? Hay hasta dejos de violencia en estos escenarios. Sí. Cuando hablamos de la grieta no me gusta usar, o el enemigo, no son enemigos, son rivales políticos, pero viste que son adversarios. Está bueno ese mensaje, porque si no, nos tiramos con munición gruesa y me parece que innecesario. En el medio está el vecino, sí. ¿No? No, es simplemente, digamos, para finalizar, es un año electoral en donde se van a tomar decisiones y va a estar en vos que estás escuchando del otro lado, en donde depositas tu voto de confianza. Pero hay que saber escuchar, leer las propuestas más allá de los hombres, de los partidos, y eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Y a partir de ahí, yo creo que si somos serios en esto, vamos a obtener mejores resultados, ¿no? Chelo, te voy a tirar un título para despedirte. Sí. Continuará. Punto suspensivo. Vamos a seguirlo muy de cerca. Te agradezco un montón, siempre es un gusto tenerte, me encanta charlar siempre con vos, así que te agradezco la predisposición y acordate porque está al aire el compromiso. Sí, hay que tener, perdón, Pablito, hay que tener en esto que hablamos, que hay muchos precandidatos a la Intendencia de Concordia o a otros cargos electivos, hay que tener en cuenta un plan. La gente quiere escuchar las propuestas, ¿no? Y también pensar en la adversidad. Uh-huh. Porque ¿qué pasa si te toca lo que tristemente nos ha pasado en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Una inundación. ¿Qué pasa si nos toca lo que nos pasó a nivel país, digamos, y mundo? La pandemia, la guerra. Uh-huh. Ahora la sequía más grande del último siglo. Entonces hay que tener dos proyectos, digamos, ¿no? Seguro. Siempre me planteo, viste que me cuesta despedirlo a Chelo siempre. Perdón. Viste que no, porque me entusiasmo yo también. Viste que uno ve la ciudad, ¿no? Abstrayéndose que vive en Concordia, dice universidades nacionales, un montón de formación terciaria, escuelas importantes, sector privado importante. Uno ve y dice, el potencial está. Sí. Hay que acomodar la ficha, ¿o no? Sí, sí. Rutas, río. Y hoy no tenés que, digamos, sacarte la responsabilidad, si te toca un cargo provincial o municipal o nacional, de decir, esto no me compete. Hoy tenés que hacerte cargo. Tal tenés cual. Que ver de qué manera podés intervenir, porque, digamos, nos conocemos todos y podés ayudar a dar respuesta. ¿No? Ese es el mensaje. Gracias, Chelo. Es un gustazo. A vos, a la audiencia. Qué lindo que estuvo, ¿eh?